Te pasa la vida jugando conmigo. Mentira, mentira, mentira, tener un amigo, te espero un amigo. Mentira, mentira, mentira, no eres tan mía, me engañas con otro. En tu vida yo soy un juguete y tú te entretienes con mi corazón. Para ti yo soy un pasatiempo y no me da tiempo de todo. Y esto dice a ver. Ay, mentira, mentira, mentira, te pasa la vida jugando conmigo. Ay, mentira, mentira, mentira, yo sé que en la esquina te espera un amigo. Ay, mentira, de tu boca son todas mentiras, pero ya te arrepentirás, pero ya te arrepentirás, pero ya te arrepentirás, llorando. ¡Eso! ¡Ribo, ribo! ¡Esa! ¡Ahí va mi gente! ¡Vamos tribando el ribo! ¡Mentira, mi amor! Con tus mentiras, me acuerdo de ti. ¡Esa! Y las parejitas bonitas, ven arriba. Mentira, mentira, mentira, tu amor me lastima, tu amor me hace daño. Mentira, mentira, mentira, tú tienes un amigo diciendo te amo. Mentira, mentira, mentira, no eres tan mía, me engañas con otro. En tu vida yo soy un juguete y tú te entretienes con mi corazón. Para ti yo soy un pasatiempo y no me da tiempo, qué tonto que soy. ¡Dice! Ay, mentira, mentira, mentira, te pasa la vida jugando conmigo. Ay, mentira, mentira, mentira, yo sé que en la esquina te espera un amigo. Ay, mentira, de tu boca son todas mentiras, pero ya te arrepentirás, pero ya te arrepentirás, pero ya te arrepentirás, llorándome. No me acostumbro, no, no, no, no, no me acostumbro, que ande sola por ahí sin mí. No me acostumbro, no me acostumbro, no, no, no, no, no me acostumbro, que ande sola por ahí sin mí. No me acostumbro, y cuando tú no estás, se me parte el corazón. Y si tardo en volver, imagino tu traición, aunque yo sé que es amar. Jamás lo podré evitar, para lo que lo intente, siempre fracasé. ¿Cómo dice? Porque yo soy celoso, celoso, yo soy celoso. El peor pecado es que te hago daño y me arrepiento. Porque yo soy celoso, celoso hasta el sufrimiento. Y por más que quiera con mis heridas y mi pensamiento, y por más que quiera con mis heridas y mi pensamiento, y por más que quiera con mis heridas y mi pensamiento. Como dice, baila la cumbia. Monte Caseros, corriente. Arriba esas parejitas bonitas, arriba. Capitas nuevos. Sigue y sigue. Así nos vamos. Muchísimas gracias. Y nos vamos. Llegamos al final. Muchísimas gracias a todos los amigos montecaseros. Gracias por la buena onda, gracias por el cariño. ¡Nos vamos! Últimos temitas. Y dice más o menos así. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. ¡Gracias! Montecaseros corriente. Gracias a los amigos. El sonido, Samukai. Pórtense bien y los chicos angelitos del norte, el bailarín número uno de Monte Casero, la gente de la bugle, Juan Pujol. Qué pecado fue quererte, para que te habré encontrado. Me dijiste que me amabas, no era feliz a mi lado. Qué pecado fue quererte, así, lo más grande de mi vida. Y estoy, Isabel, pues no tenía derecho tenía derecho de ser mi peor enemiga. Y esta canción dice así: y que te perdone Dios, porque yo no voy a ser. Jugaste mal con mi vida, pusiste trampa en el juego. Y que te perdone Dios, porque yo no voy a hacerlo. Jugaste mal con mi vida, no intenté nunca el regreso. Gentelina de caseros, así se baila la cumbia, casero. Hay que escupirle palabra por el oído. Claro que sí. ¡Fuera! Arriba las parejitas ahí atrás. Oche tiempo, ocha. Con mi amigo Nando Vallejos, lo que pasamos. ¡Sigue! Con las palmitas arriba, las palmitas arriba. Ahora sí llegó el final. Último tema. Y nos vamos. Dice, dice. Para el amigo Martín. Como dice, amor. A los enamorados ahí. El amigo Seba. Nos vamos, nos vamos. Último temita, se va terremoto. Es así, a ver. Sufrir me tocó a mí en esta vida. No me digas. Llorar de mi destino hasta el fin. No importa que la gente me critique, si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios, lo tengo que cumplir. Un tiempo fui feliz con el cariño. Le di todo mi amor sin condición. ¿Cómo dice, a ver? No importa que la gente me critique. ¡Llórale! Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios, lo tengo que cumplir. Y nos vamos. Gracias. Ponte caseros, nos vamos, hasta la próxima, si Dios así lo permite. Chau, chau, chau. Y se va, se va, se va, se va, se va. Gracias. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos!